paz, y con mucho mis amparos me mostró su amistad, mostrándome la caridad y el amor que siempre tiene para todo aquel que viene y se arrepiente en verdad. Caminaba yo ese día embriagado por la calle, vi un grupo que venía cantando cosas de Dios. Cauteloso se acercó un joven con un papel, le dije no se lee, pero el joven me la leyó. Las palabras que él decía me golpeaban. Que ya muy tarde será. Deja hoy a Satanás, ponte la vida de Dios. Recuerdo que le seguí hasta la iglesia ese día. Todo borroso veía por causa del mal licor. Yo sé que era el pastor el que predicó ese día, y mis lágrimas corrían sin cesar por mi mejilla. Dios mostró su maravilla y se apiadó del pecador. Ya no soy más bebedor de que el diablo y su mentira. Gracias al Salvador por su bondad tan divina. Pienso yo lo que sería si no me llama el Señor. Por eso este pecador levanta su voz en alto, con un tiempo sin quebranto y la gloria al Salvador, que mostró su grande amor por el más vil pecador. Borracho y perdido en el mundo ya andaba. Lo que yo cobraba en vicio dejaba, mas en mi casa de todo faltaba. Por esos placeres que a mí me arrastraba, la vida se va, ya no vuelve más. Del mundo perdido, triste y afligido, que no se haya amor. Un día tan triste oí tu palabra, que dice que en Cristo se halla el perdón del pecador. Amarga es la vida y triste el desprecio, cuando hay un hijo que sirve al Señor. Ya nadie me quiere, todos me aborrecen. encuentra la vida.